Se ha perdido ya la costumbre de avisar a los pescadores para que se incorporen a sus faenas con el sonido del pito y el tamboril, pero perdura el recuerdo en canciones tan populares como la que nos cuenta que por las calles de Laredo va tocando un tamboril que anuncia a los tripulantes que a la mar pueden salir. Sus sones permitían también el baile y la diversión en las fechas y lugares acordados, así como solemnizar las procesiones, las danzas religiosas y los acontecimientos importantes de la población. Hoy casi nadie se acuerda de todo esto. Sus afamados intérpretes, Vidal y Sequilla, Juan Callejo, Titusón, Lin, Cirilo, Kiko, Bartolu, han desaparecido, y con ellos toda una manera de entender las fiestas y celebraciones. Pero siempre hay quien, enamorados de las músicas y las tradiciones, responden a la llamada del compromiso cultural, dedicando parte de su vida a la investigación, interpretación y divulgación de un pasado que muchos dan por lamentablemente perdido. Los dos Javieres, el Alonso y el Gómez, con el nombre artístico de Iris de Rumiría, han recogido el testigo musical y nos recuerdan que esperan que los aires de modernidad no se lleven la esencia de las tradiciones y que se fomenten instrumentos como el silbu y el tamboril sin ningún complejo. Nosotros en el programa de hoy queremos dedicar todo el espacio a la flauta de tres agujeros, como lo hicimos en el programa de la segunda temporada hace ya 10 años, pero en esta ocasión dedicado exclusivamente a nuestro silbu cántabro, a su historia, sus intérpretes y sus melodías. De aquí el título, A vuelta con el silbu, en el doble sentido de regreso a su recuerdo y de instrumento que nos hace recorrer las calles bailando tras él. Noé, ve preparando cena para siete del grupo O'Carolan, porque os invitamos una vez más a realizar este pasacalle sonoro con el programa de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Rega Menéndez. Y tenemos aquí a nuestro cocinero, que ya te echábamos de menos. Llevamos no sé cuántas gilas ya de regreso, ¿no? Y todavía no tenemos, ¿no? Del río San Sebastián. Aquí, preparando cena para siete y pico. Ya, ¿qué tenemos? El pico soy yo. ¿Qué tenemos? ¿Cocido? Cocido para cenar. ¿Verdeles? Sí, verdel. Sí, en diferentes maneras. Vale, exactamente. Sí. Y tenemos hoy la cocinuca esta desde la que hacemos este programa. Además, hoy hay suerte porque como ya hace bueno, no es como en el invierno que está la pusiega a todo trapo para calentar esta cocina. Hoy hay sitio para todos, que tenemos un montón de gente alrededor de nuestra mesa. Luego los iremos saludando. Pero antes, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y para ir conociéndonos todos y que sepáis quiénes están aquí, pues empezamos por las señoras y señoritas que hoy nos acompañan. Hoy tenemos chicas en la fila, Rodri. Ya es hora. Ya, es que vamos, esto es una aridez siempre. Ya. En fin, pues tenemos a Meli Ruiz. Hola, Meli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Ángela Ruiz también. Hola, Ángela. Y tenemos a Carlos Garma. Hola, nuestro amigo Carlos Garma recuperado para la gila, no es que estuviese malo. ¿Cuánto? Hace 10 años, Carlos, cuando venías por aquí. Hace menos. Sí, 9. Pues, bueno, sí. Que hay que decir que Carlos, bueno, hay que decir que Meli es la presidenta de la Escuela de Folclore de Colindres, exactamente, que me había trabado. Y Carlos es el empresario que ha tenido el acierto de traer a estas dos figuras que vas a presentar ahora. Van a venir al andamio y este fin eso de semana. Eso te iba a decir, el empresario del andamio. Del andamio, que va a venir este sábado. Luego os lo contamos. ¿Y quiénes son estas figuras que tenemos aquí enfrente pues de nosotros? Tú ya los has apuntado, los Javieres, Javichu, que es Javier Alonso Rodríguez. Hola, Javi, Javichu. Ah, no, es Javichu es Javier Gómez Rincón. Era, a ver si lo teníais claro, a ver qué Javier es, porque el contacto es que todavía Javier, estoy dudándolo. Era, a ver si lo teníais claro vosotros. En todo vosotros. Caso, él sería Javichu y yo sería Javieri, por Javier, lo menos por la altura. Bueno, pues Javichu para... Javier Alonso Rodríguez, que es el que acaba de hablar. Sí, sí. Digo, con tanto Javier, ¿no se liarán alguna vez? Ya veo que no. Que lo tenéis claro. De bueno, momento sí. Y sí. Javichu, que es Javier Gómez Rincón. Por cierto, para nuestros oyentes, cuando nos dirijamos a ellos, a Javier Gómez Rincón le vamos a llamar Javichu y a Javi por Javi, ¿eh? A Javi Alonso Rodríguez por Javi. Acordamos eso pues para no tener que estar diciendo Javi, que luego al final... Además, Javichu, a ti te llaman normalmente los que te quieren, nosotros somos entre ellos, ¿eh? También te llaman Javichu, ¿verdad? O todo sea, el mundo, los que no me quieren también. No, los que no te quieren te llaman de otra manera. Bueno, Tono, adelante con el programa, tenemos adivinanza. ¿Qué adivinanza has traído? Pues mira, antes de decir la adivinanza... quiero felicitar a Cerezade, que nos mandó la solución acertada de la semana pasada. ¿Qué era? ¿Qué? Pues no la traigo apuntada. Era, si inhalas vuelo... Es que no me acuerdo cómo era. Vaya memoria que tienes. Da igual, Cerezade bueno, acertó. La solución... Nuestra amiga de Vallecas se fue por otros derroteros, sí. Sigue intentándolo. ¿Tú te recuerdas lo que decía Pipas la Pilarica? Sí, que repita. Claro, nos es. Habéis dicho. A ver, nos pues... habéis escrito muchos. Algunos nos habéis dicho algunas otras cosas que también podían cuadrar, como era el alma o alguna cosa. Pero en este caso era el pensamiento. Hemos hecho un sorteo formal. Bueno, hemos de decir que hemos excluido a uno que nos mandó la solución, que era Diego. Pero Diego de Vallejo, pero ya, ya tiene el cuento, uno, o sea que... Pero él le hace ilusión que tener quitado. Dos para regalar. Había también, acertado, por cierto, Diego también, había acertado. Exactamente. ¿Eh? Bueno, pues Cerezade, que nos escribió el sábado 5 de abril, por favor, que nos mande, ya se lo diremos por correo, que nos mande su dirección para dárselo o que se pase por la emisora, que se lo haremos entrega de ello. ¿Y cuál es la adivinanza de hoy, Tono? Pues te por digo, cierto, por cierto, muchas gracias a todos por escribir. Muchas gracias. Pues Rodri, te digo y te repito que si no me adivinas, no vales ni un pito. Uh-huh. ¿Y tengo que adivinar qué es? Ya está dicho. Te digo que si no vales un pito. Hoy vamos a hablar de pitos, pues te la he hilado por ahí. Vale. Te la voy a... Te bueno, digo vale. Y te repito vale. Que si no me adivinas, no vales vale. Ni un pito. Vale. Pues alguna... ¿Alguna frase, dicho, bueno, que te hayan pues sí. dicho? Yo he traído un dicho que utilizamos muchas veces, es un dicho que se emplea, porque a veces traigo alguno que ya está un poco en desuso, pero este se emplea mucho. Pero quiero puntualizar que no tiene nada que ver con los dos artistazos que tenemos hoy en el estudio. Ya se está poniendo la tirita antes de la exactamente. Ida, exactamente. ¿Eh? Bueno, ya has dicho ya otro refrán. Hoy no ibas a decir refranes, me dijiste. Bueno, el dicho es, sonó la flauta por casualidad. Cuando alguien acierta o da en el clavo, sin tener un conocimiento claro de lo que hace o dice, solemos emplear este dicho para restregarle su falta de dedicación a la materia y su buena suerte en la ejecución de la misma, sin tener mucha idea sobre ella. Por supuesto, el dicho tiene un origen literario, procediendo de una fábula de finales del siglo XVIII del famosísimo escritor canario Tomás de Iriarte, titulada El burro flautista, y que, si me permitís, paso a leeros. ¿Me permitís? Sí, me permite la audiencia. Bueno, dice así: esta fabulilla, salga bien o mal, se me ha ocurrido por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercase a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas de arte borriquitos hay, que una vez aciertan, por casualidad. Que vuelvo a repetir, no es el caso de hoy, ¿eh? Pero tenía que traer un dicho. Y bueno, pues estas fábulas de Iriarte, ya sabes que yo soy muy aficionado a las fábulas. Sí, son muy... Samaniego, Iriarte, etc. Muy educativas y muy divertidas. Por cierto, vamos a empezar ya en materia, pero quiero dedicar la canción con la que vamos a empezar precisamente a una oyente fiel, a María Luisa Serna Quintana, que en un par de días, si no me equivoco, cumple 94 primaveras. Pues muchas felicidades, María Luisa, y para ella va dedicada... Felicidades, mamá. Este tema que vamos a escuchar del grupo, no, de Vidal y Sequilla, de uno de los viejos piteros que que nos trajo, llegamos a compartir la tradición con él. Uh-huh. Pues de Vidal y Sequilla, que por cierto lo oímos en el programa anterior, uh-huh, este Pasacalles de Liendo, ¿no? Uh-huh. Vamos a oír. Pues venga. Pues así es como sonaba el silbu en las manos del maestro Vidal y Sequilla. Pero hoy tenemos a otros dos intérpretes de este instrumento que Tono pues nos va a presentar. Voy a presentarles, pero además muy someramente, porque lo que quiero es que se presenten y hablen ellos. En un principio, tanto Javier Gómez como Javichu, Javier Alonso, hicieron el grupo Dúo Trasmerano. Aquello fue evolucionando, pero fue evolucionando en sus músicas, porque ellos siguieron siendo un dúo y grabaron su primer disco, que es el que tenemos aquí, que titularon Iris de Romería, y adoptaron ellos el mismo nombre que el disco. No sé si el disco adoptó el nombre de ellos o ellos el nombre del disco, ya nos lo aclararán. Y con esa pasión que llevan con estos instrumentos, con la tradición cántabra y creo que con la tradición en general, pues aquí les tenemos. Hola, Javis. De nuevo. Muy buenas. A ver, pues el primer, ¿quién tomó el nombre de quién? ¿El disco de vosotros o vosotros del disco? Realmente creo que nosotros del disco. Sí, el nombre de este disco, nosotros ya teníamos idea de montar un grupo ya hace tiempo, pues que cuando éramos dúo, y teníamos claro que nuestra filosofía de grupo en sí tenía que estar en torno al silbu, porque ese es un instrumento que a día de hoy está perdido y necesita un soporte musical en forma de grupo para que se pueda ver y para que se pueda conocer y por lo menos fomentarlo, vaya. Y a raíz de esto salió la iniciativa de hacer un disco sobre el silbu. Y una de las cosas que hicimos, fuera aparte de tal, perdona, dime. Disco, quería puntualizar que hasta este momento estaba inédito. Este instrumento grabado, un disco dedicado a él, no hay ninguno íntegramente. Íntegramente. No, sí que ha habido grupos de folk como que lo han tocado, como el Bética o Saltabardales. Sí, pero sí tenían algún. Pero no estaba en los discos. Pero no había un disco inédito de silbu. Eso es, eso me quiero. Entero, sí. Y con música tradicional, no música folk como puede ser el Bética. Que eso aunque lo metan. Música tradicional 100%, eso es, sí. Efectivamente, eso es. No hay ningún arreglo de ningún tipo de instrumentos de cuerda ni nada. Esto. Uh-huh. La idea inicial era eso: era intentar sacar, recuperar melodías en torno al silbu y luego, ya después de recuperar esas melodías, pues ya, pues igual levantarlo, pues como hicimos en la presentación de Colindres, ya a principios del año pasado fue. Ya ha corrido, ya ha llovido un poco. Uh-huh. Y bueno, ahí ya lo presentamos con una banduca y en cierto modo el tema este de Aires de Rumería sí que es un dúo y Javicho y yo somos la base de ese dúo, pero siempre está abierto a más gente y a más músicos que quieran colaborar en torno al silbu. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues si funcionan bien las cosas y en torno a lo que se ha conseguido sacar del disco, pues se intentará grabar otro con más gente siguiendo Aires de Romería. ¿Ha funcionado bien el disco? ¿Ha funcionado bien? Sí, sí, en cierto modo se han cumplido los objetivos que se buscaba y para definir realmente si ha funcionado bien, quiere decir si el que los que ha cogido los discos los ha escuchado y le ha llamado la atención bueno, y le ha llamado la atención de pues eso, y se ha interesado por el instrumento, porque a veces se compran discos en música folk o música tradicional y le escuchas, pero lo escuchas pero no le valoras en cuanto como le queremos enfocar este disco, de que es un instrumento perdido. No, claro. Simplemente es música tradicional, sino es música de silbu y tamboril. Sí, a eso me quería referir, que siempre parece como más, hablo comercialmente, más atractivo un grupo de música folk con esos arreglos que decía antes Javichu, que no un disco de música tradicional sin arreglos, escuchando tal cual es la tradición. Entonces, claro, por eso te decía qué tal ha funcionado. No. Y de un instrumento poco conocido. Y además, sí, eso. Más. La verdad que era bastante arriesgado, pues como lo hemos dicho, esto ha sido autofinanciado por nosotros. ¿Eh? se ha cubierto la el objetivo cumplido, el objetivo de cumplido momento. Y lo poco que se ha conseguido sacar es para eso, para destinar, para poder editar otro uh-huh. o iniciar la editación de otro trabajo. Uy. Que está aún sin sí, e inédito, en la cabeza. Vale. Está aún en la cabeza, mejor dicho. Quiero simplemente decir que tenemos abierto nuestro muro de Facebook, La Gila, por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, que les preguntemos algo, comentarnos algo. O mandarles un saludo. Eso es, pues, que tenéis el muro. Lo tenemos abierto. Que sí quería comentaros, que nos digáis vosotros un poco esta aventura vuestra por este instrumento, porque por qué le elegisteis, por qué vuestra dedicación. Pues para investigar los temas estuvisteis, sí. Además tuvisteis la suerte de estar con Vidal y Sequilla, estuvisteis con él, y antes de que pierda el hilo, deciros que también un poco la difusión del disco, aparte de su contenido, es su continente. Yo muchas veces compro discos en otras regiones un poco por lo que me llama la atención, ¿no? Igual a lo mejor son instrumentos que en ese momento desconozco o grupos, pero si el continente es donde está la portada de ese disco y tal me atrae, pues lo compro y pruebo. Es el caso vuestro también, porque tenéis una portada muy acertada entre lo moderno y lo antiguo, que además ha hecho el ilustrador Baby, Alberto Vividi, y ha hecho toda su, por dentro también ha hecho toda su maquetación, y eso también ayuda, creo. ¿Sí? Sí, el continente hemos acertado, yo creo que al 100%, porque Baby, bueno, lleva pila de años en esto, tiene muy buen gusto y supo captar enseguida la esencia del disco, de lo que pretendíamos, ¿no? En cuanto a las canciones, al contenido, que creo que has dicho, uh-huh. Son canciones que, bueno, que ya han sonado por ahí. Grupos como Luetiga ya lo han hecho, pero claro, esto es de otra forma, de una forma un poco más tradicional. Entonces, bueno, hay canciones, algunas inéditas, otras que hayan sonado, pero lo bonito es eso, justamente, es que no tiene arreglos, que es tal y como sonaba en las romerías de hace un siglo, y que además hemos tenido la gran suerte de estar apadrinados un poco por nuestros maestros, por Baby, porque me enseñó a mí a tocar el tambor, y Raúl, porque le enseñó a Javi. Sí, y es un poco lo que os preguntaba. Y ha sido un poco el que le ha enseñado todas las canciones y todo el repertorio. Realmente yo buscaba el origen, por lo menos entre nosotros y en torno a este instrumento, que Javicho se acordara. Yo iba a clase de tambor con Baby en la escuela uh-huh. de Santander. Y apareció este hombre con la puerta, con una funda de un silbo. Yo le digo, y eso me llamó la atención, y eso debe ser un silbo. Sí. Y el hombre se iba, bueno, lo había dejado Roberto Diego un silbo, él se había comprado ya un tamboril, si no creo, o se lo iba a comprar. Y fue cuando yo empecé a darle clases a él ahí en la Escuela de Santander, y a raíz de ahí, en el 2007, tocamos en el Pozo Hondo de creo que de ese año, y fue de ahí cuando ya teníamos la necesidad de formar el dúo Transmerano y tocar, que tomamos aquí cerca en Sagua, en Colindres y uh-huh. en algunos sitios más, y todo en torno a este instrumento para sacarlo adelante. Bueno, pues para que nuestros oyentes, si todavía no los han escuchado, lo hagan, pues vamos a poner un tema de este disco del que estamos hablando, que contiene 12 temas, desde el Pasacalle de Liendo, a la Danza y Baile de las Gigantillas, al Panceado de Santoña, al Pasacalles de Castro, a los Rabis, etcétera, etcétera, 12 temas, y el que hemos elegido para escuchar primero y que, como digo, los oyentes os escuchen, es La Mazurca de Liendo. ¿Queréis comentar alguna cosa sobre el tema? Más que nada, por La Mazurca de Liendo, también está recogida de Vidal y Sequilla, enseñada a través de Raúl Molleda en la escuela de Colindres, uh-huh. Y es lo peculiar es el ritmo que tiene de tambor, fuera aparte que es la única mazurca de las pocas que se han recuperado, no sé si en la zona de campo alguna se recuperó, pero es un baile que se dejó de hacer y vaya. Y el ritmo es peculiar y específico que lo toca Javichu. Y hay que comentar que, bueno, antes lo habéis comentado vosotros, que llegamos a conocer a Vidal. A Vidal y Sequilla de Liendo, el único, el último tañedor de este instrumento, que, bueno, tuvimos la, la gran suerte de estar con él en su casa y de conocerle, aunque ya era muy mayor y ya el nombre pues ya no tocaba. Y como muy recordado además en Liendo. Hoy precisamente estaba en Liendo con el alcalde hablando y le comentaba el programa de hoy y decía, ah, pues si yo tengo relación, soy familiar, y aquí en el pueblo se le recuerda mucho. Y pues aquel encuentro fue muy... Ya me haré yo con el alcalde. Sí. Muy bonito. Vamos a escuchar ese tema. Mazurca de Liendo. Bueno, pues este tema le hemos oído del disco, pero los temas siguientes vamos a tener la suerte de escucharlos en directo, porque os habéis venido con los instrumentos al hombro y los próximos temas que escuchemos, aparte de alguna otra grabación histórica que tenemos por ahí reservada, van a ser en directo ahora mismo en cuanto hablemos del tema. Y sobre todo, agradeceros que os hayáis acercado hasta Radio Laredo, hasta esta gila, para estar aquí con nosotros y con nuestros oyentes, porque bueno, os tenéis que desplazar y eso es de agradecer un día de labor, un martes como es hoy, pues que os lo agradecemos de corazón que estéis aquí. Un placer. Pues estamos hablando todo el rato, hemos hablado del programa que hemos titulado A Vueltas con el Silbu, hemos oído un silbu que por el sonido, entonces estáis imaginando pues que es una flauta, un pito. Pero exactamente, ¿cómo es la morfología? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es un silbo, un pito? Bueno, voy a... Si recuerdan el sonido de la primera canción, de la grabación de Vidal y Sequilla, solo había una persona tocando ese instrumento. Y yo lo llamo ese instrumento, que son dos realmente. Vulgarmente se le conoce como silbo, pero realmente se debería conocer como tamboril. El problema este es, bueno, es por el tema del pitu. Bueno, pues el silbu para... Explica lo del problema del pitu porque queda ahí... Sí, es que no sé si estoy mezclando cosas. Este instrumento, como se conocía pues a principios del siglo XIX, de hecho en Santander había un músico que de natural de la Villa de Santander que se llamaba Benito Zavala, 1808, y se ofrecía como músico profesional de silbo, músico profesional de silbo y tamborilero. ¿Así, con la palabra silbo? Silbo y tamborilero. De hecho, en castellano es silbo, en Cantabria se utiliza silbo. ¿Qué es eso? Pues viene de silbar, sí, silbo, sí, sí. Pito. Sí, porque además silbar, está afinado en el silbo humano. Si cualquiera de vuestros temas que interpretáis lo podemos seguir con silbando y estamos afinados, estamos afinados en el mismo tono. Eso es. Y estamos hablando de una flauta de tres agujeros. Que tiene es una flauta de pico de tres agujeros, que se toca con la mano izquierda y con la derecha se tiene colgado, se tiene un tamboril y se toca con la mano derecha llevando el ritmo. Por eso decía que lo toca una sola persona. A la misma vez que toca la flauta, pues la acompaña el ritmo con el tamboril. Y también importante lo del tema del tamboril, porque la gente piensa que lo asocia tamborilero a persona que toca el tambor. Tamborilero es la persona que toca el tamboril, y la diferencia entre el tamboril y el tambor es simplemente morfológica. Uh-huh. El tamboril es, para diferenciar un tambor de un tamboril, es que el tamboril es más estrecho que largo, y el tambor es más ancho que largo. Sí. Esa es la diferencia entre el tambor y tamboril. El tamboril es más cilíndrico. Eso es. Cilíndrico y alto. Es más estrecho que largo. Mm-hmm. Profundo, y se toca con una sola baqueta. Y se toca con una sola baqueta. Es que no tenéis más manos los músicos. Eso es. Por eso realmente es tamboritero el que toca el tambor y tamborilero el que toca el tamboril. Exactamente. Y igual que este instrumento, pues igual que en cántaro ya está, que es morfológicamente es igual que en el País Vasco. Uh-huh. Que lo que se llama chistu, por eso es el error, lo asociamos chistu, uh-huh, en vez de y le decimos, pues nosotros somos silbu, pues no, o sea, ellos también eran silbu y tamboril, pero lo llaman chistu, uh-huh, y lo llama la persona que lo toca chistulari, como, y aquí lo llaman silbu, pero no se puede decir que sea silbutero, por ejemplo, ni pitero, bueno, pitero se podría entender por como tal, pero bueno, y de hecho, ya lo acabo de zanjar el tema del pitu, como también se le conocía en el siglo XIX, es pitu y tamboril. Es como se conocía el nombre del tamborilero en la prensa, viene reflejado como pito y tamboril. Claro, es que antiguamente eso, en castellano se llamaba es silbo, pito, pero pito y tamboril, o tamborilero, que además era un momio, porque cuando no había mucho dinero para contratar a muchos músicos, se contrataba a uno, pero en este caso tenemos dos, porque viene muy bien potenciar la percusión con otro instrumento, como va a ser el caso de hoy, que Javi Chuba normalmente toca la caja redoblante. Pero aquí, como pues podía ser un poco ensordecedor debido al espacio de la emisora, has traído la pandereta, que también se acompaña. Y en el disco también la... También acompaña. Que lo que comentaba es eso, que nos ha extrañado, y era una de las preguntas que os íbamos a hacer, el cambio de nombre, o sea, de pito, que claro, muchas veces pues si lo dices así, si la gente no conoce el instrumento, evidentemente lo asociamos con el tema sexual, etcétera, de órgano urinario... Y resulta que hace gracia, pero es que realmente se llama así, pito y tamboril. Y solamente teníamos recogido como silbo en una novela de Adriano García Lomas y Jesús Cancio, del Solar y la Raza, de 1931 aproximadamente. Y en cambio, todos los demás autores de principios de siglo y del siglo pasado, del siglo XIX, lo denominan pito. Sí, ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Lo habéis investigado? No, realmente silbo es como es en castellano. Es una palabra que se habrá dejado de utilizar y se utilizará la palabra pito, pero es igual que chiflo o también es otro sinónimo. El chiflo como chiflar, silbar, pitar. En y al final, pues, campo le llaman chiflo. ¿No? Chiflo, sí. Y, igual que la chifla, pues todo viene pues instrumentos de viento y bueno, pero en sí el porqué... Pues, luego ya, posteriormente, ese nombre de pito y tamboril lo cogió, que también hay problemática a la hora de entenderlo. El pito y tamboril lo asociaban también a pito y tambor. Claro, es que pito luego pasó a ser el requinto, porque se habla de la pareja de piteros, que es una pareja de piteros, todos sabemos que son... El requinto, eso es pito, el requinto y el tambor. Claro, problemática decir pito. El problema es que, ya adelantándolos o ponernos en situación de ahora, después de la Guerra Civil... se introdujo el clarinete. Bueno, se introdujo, no, perdón, ya desde antes final del siglo XIX estaba el clarinete, pero en Cantabria lo que quedó era la pareja de piteros, y la pareja de piteros era pito y tambor, y ellos cogieron el nombre de pito y tamboril. Uh-huh. Pito y tambor. Y una cosa, hay que admirar y reconocer además la labor que hace la Escuela de Folclore de Colindres. Aquí tenemos a su presidenta, a Meli, porque el mantener un año tras otro las clases de silbu, pues resulta que al ser un instrumento minoritario, porque incluso en Santander se daban y las quitaron. Tú viniste, además, tú eres de Santander. Sí, no. Tú viniste a Colindres, bueno, estabas también con otros instrumentos, recuerdo yo, pero viniste porque te interesaba aprender el silbu y viniste. Y, bueno, pues que hay que agradecer esa labor que año tras año, ese esfuerzo que hace la Escuela de Folclore, pues para mantener viva, por mantener vivo ese instrumento. Meli, que desde aquí que la Gila te lo reconocemos y te damos las gracias. Gracias. No hay por qué. Y sí que hablar también de ese afamado dúo carredano que de vez en cuando aparece como, como la Fuentona de Ruente, y que bueno, que marcó también vuestra inquietud por el instrumento, ¿no? Contarnos un poco, Javichu o Javi, como queráis. Bueno, pues como ya dije antes, fueron nuestros maestros en esto. Bueno, Baby, bueno, por aquel entonces, cuando yo empecé en la escuela, ya estaba en el dúo. Estuvieron tiempo como dúo, pero siempre les había quedado un poco la espina de no poder hacer ningún disco completo de Silbu. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que nos enseñaron canciones, nos apoyaron al 100% en esto, y hemos tenido la suerte de eso, de que han estado con nosotros y han confiado en el proyecto. Y siempre están ahí para echar una mano en lo que puedan. En algún concierto que hayamos dado, pues bueno, nos han acompañado. Y bueno, esperemos que también esa compañía sea este fin de semana, este sábado día 12, en el andamio que todos sabéis que está en la entrada de la Rua Mayor, en la Puebla Vieja. Sí. Y os invitamos a todos. ¿A partir de qué hora, Carlos? No. Pasacalles de 8:30 a 9:30 por la Rua Mayor y demás. Espera, eso luego te acercas al micro y nos lo cuentas. Pero ahora, ahora dime exactamente la hora de. ¿Del concierto? Así. 9:30. A las 9:30. ¿Dónde eran? ¿Dónde? En el andamio. ¿En el andamio? Vale, ¿dónde va a ser? Tono, casi pues, que vamos a al hilo de lo que estabais hablando, pues vamos a escuchar precisamente a los profesores que han tenido ellos, al dúo Carredano, a Alberto Vivide y a Raúl Molleda. Pues yo creo que es una grabación que se les hizo en los primeros festivales Sauga, hará ya casi 20 años tiene este esta grabación. No, el festival ya tiene más. 20 cumplidos. Y yo creo que este debió de ser el segundo o tercer Sauga. Vamos a escuchar al dúo Carredano con el tema, pues, La danza de arcos de Riaño. Aplausos de la grabación, está en directo, y una bibliografía que ha quedado bastante extendida de este instrumento es la vinculación que tenían las villas marineras con él, tanto aquí en Laredo que estamos, como en Castro, como en Santander, Santoña. Sí, sí, sí, sobre el tema del silbu, pues lo que habéis dicho en el intro del programa, el tema de la llamada de los pescadores. Es una cosa, bueno, no solo en, bueno, tanto en Castro, que es como la que está la grabación, la única llamada o melodía que está recogida en un cancionero, que es la que está dentro del disco, como aquí en Laredo, en Santoña, en Santander. Y en Santander, hasta el 1840, el Simón Cabarga, el cronista de la ciudad, lo mencionaba. Y pues eso, pues despertaba a los marineros de madrugada para poder ir a la mar, y los recibía en, pues eso, uh-huh, que recibía a cambio alegres besugos, me parece que sí. Y eso en todas las vías marineras recibe eso, que lo pagaba. Me parece que he leído hace poco en el libro, me parece que es el de Ansola. Perdón, el de Ansola no. El de, bueno, creo que participaba Ansola, ahora sí. No. Hablando del tío Simón, que tenía que ser miembro de, o socio del cabildo. Sí, de la cofradía. Y bueno, pero uh-huh, y ahí tenía sus funciones. Y eso. Y en torno a esas villas marineras, pues el encargado de tocar en las fiestas y en las romerías era pues este el músico, el tamborilero. Sí. El músico. Qué manera más agradable de despertar. Sí, sí, desde luego. Y sobre todo, luego van a escuchar, o vamos a intentar tocar, el Pasacalles de Castro. Sí, esta vez ya lo vais a hacer en directo, avisamos a nuestros oyentes. Sí. Lo vais aquí no se corta. Exactamente. Sí. Pero bueno, a lo que iba, que en torno a estas villas marineras, pues en el caso, por ejemplo, de Santander, que es lo que yo he estado mirando, lo que hay que decir que él no era un músico que le contrataba exclusivamente para eso, no. En Santander, por ejemplo, sí, tenía plaza oficial de tamborilero. Cuando antes hablé de Benito Zavala a la hora de ofrecerse, me gustaría hablar de este músico en 1808, aunque ya en Santander había antes el silbo de tamboril a través de las gigantillas, que luego comentaremos más este tema, pero a mí me llama mucho la atención cuando estuve viendo las actas de este músico, que al ofrecerse decía que, bueno, que en las villas en el mar Cantábrico, como en la costa del Cantábrico, era común este instrumento, el silbo del tamboril. Él se ofrecía para tocar como músico profesional que era, y el ayuntamiento o el consistorio le contestó que estaba bien, pagándole un sueldo por ello, dándole unas obligaciones que posteriormente de este año aparecieron en 1840, unas obligaciones específicas de tocar en la ribera, de los días de, pues, sí, Santander, en los cuatro lugares de Santander del municipio, y decía que era curioso, el alcalde justificaba que uno de los motivos que era porque esos días de fiesta, de la costumbre que había, los hombres se iban a los bares, a las tabernas, como ahora en Andamio, por ejemplo. Pero bueno, por aquel entonces se iban a emborracharse, se iban de juerga, a armar alboroto y perturbar un poco la paz y la tranquilidad. Y argumentaba que para salvaguardar la honestidad de las familias y que fuesen a lugares, no digo el Andamio, pero vaya, lugares de poca reputación y eso. Sí. Pues que era conveniente sacar este músico que tocase en lugares abiertos. Ajá. Para entorno a esa música, concentrar, uh-huh, a la gente, poder controlar mejor a la gente y eso. Luego, posteriormente, me parece haber encontrado también, había unas órdenes, también la iglesia estaba por ahí en medio, pero bueno, había órdenes de no cantar dentro de los bares, también se encontraba alguna, muy común en esa época del siglo XIX, uh-huh, para eso, para no salvaguardar para no perturbar la tranquilidad. Bueno, luego era un músico importante, era un músico afamado, era un músico profesional que cobraba sus dineros y que amenizaba las fiestas importantes, solemnes, uh-huh, cuando llegaba un personaje importante a la población, etcétera, etcétera. Es de agradecer también que dentro del disco, pues habéis hecho un pequeño libreto en donde vais comentando tema por tema, pues un poco su historia, de dónde viene, de dónde procede, ¿no? Y en cuanto a este tema número 10 del disco, que es la llamada a los pescadores o Pasacalles de Castro, pues añadís un comentario de Simón Cabarga que veníamos hablando, que paso a leer así, es muy pequeñito, paso a leer rápidamente. Dice: una de las costumbres desaparecidas a mediados del siglo XIX fue la compaña, que celebraban invariablemente los mareantes el día de San Martín. se reunían en casa de uno de ellos para cambiar impresiones sobre la costera del Besugo, para nombrar proeles y los avisadores, y para trasegar buenos vasos de aguardiente que entusiasmaba las imaginaciones, como ya nos contaba Javi. Todavía era costumbre en 1840 que el tamborilero de la ciudad acompañase al avisador cuando éste recorría las calles en la noche alta, lanzando el apuyá. Y también salía al llegar a las lanchas tocando aires alegres, por lo que percibía alegres besugos. Y bueno, pues alegremente nos van a interpretar en directo, como ya he dicho varias veces, pues Javi y Javichu, este tema de La llamada a los pescadores de Castro. Estupendo, estupendo. Y además agradecemos el esfuerzo que tiene que ser el estar aquí, bueno, pues contestando a nuestras preguntas y luego ponerse y ponerse a interpretar el instrumento, ¿no? Lo cual a veces desorganiza también. No es lo mismo estar en pleno concierto, como les vais a escuchar en el andamio el sábado día 12. Que, bueno, pues hoy aquí que está un poco a salto la mata desde el sillón de la mesa al micro de ahí. Que decía que otro oficio que tenían también el tamborilero, aparte de llamar a los pescadores como de esta manera tan hermosa que hemos escuchado, también era acompañar para que bailasen unos singulares personajes de Santander que salían pues en todas las fiestas. Había, creo recordar, 8 gigantillas en un primer plano, estuvieron en un primer momento, estuvieron saliendo durante 60 años justos, que eran las gigantillas de Santander, y tenían también su propia melodía para salir, ¿no, Javi? Sí. El número de gigantillas, en un primer momento fueron 3 gigantillas, si mal no recuerdo, 3 gigantes en 1789. Uh-huh. Las cifras se me pueden ir, pero bueno, fue la proclamación de Carlos IV. Y se llamaron a tres tamborileros del País Vasco para ensalzar un poco los festejos junto a los músicos de aquí y que eran los encargados de tocar las melodías. Y ahí nacieron esos gigantes. Uh-huh. Y en torno a las gigantillas, cuando se hicieron famosas y realmente pasaron a formar parte de lo que es la sociedad de Santander, fue a raíz de 1833. Una fecha importante por aquel entonces, que era la Batalla de Vargas. Pues tras esa Batalla de Vargas apareció, bueno, se dio nombre a una de las figuras dentro de las gigantillas actuales que se han recuperado y que uh-huh. se perdieron en su momento, pero bueno, que se han recuperado, que es la Vieja de Vargas. Uh-huh, la Vieja de Vargas, sí. Y que al grito de Viva la Vieja de Vargas, pues iban tocando los tamborileros por delante y haciendo bailar a estos gigantes. Sí, porque eso es lo que te iba a decir. No solamente desfilan, como estamos acostumbrados a ver un desfile de gigantes y cabezudos, que en este caso solo son gigantes, ¿no? No, es cierto, no. Hay dos cabezudos. Hay dos cabezudos. Eleiterio. Eso es, que vale. Son los alguaciles. Los alguaciles. Bueno, lo que quería decir es que los gigantes bailan. ¿eh? Bailan sí. por parejas y sí, al ritmo de los que no bailan, bailan diferentes sí. danzas, eso danzas, porque eso, sí. según vayáis vosotros tocando. Jotas, valses. Eso sí, es. Sí. Se hecho, puede ver en YouTube, ¿no? Que sí, yo creo que hay algo. Unos cuantos vídeos. Sí. También hay hecho, una página web. No, sí, Javi, sí. Gigantillas.com. Uh-huh. Me imagino, yo la verdad que no lo sé. Gigantillas.com, en donde, bueno, pues viene un poco la historia de. De los personajes. Sí. Y un poco, pues, cuando. En qué años se sacaban y quiénes participaban y un poco todo. Bueno, por sí. enlazar esto un poco con lo que. Y contar lo del tema de las gigantillas. Pues hasta por eso me liaba yo antes, hasta 1879 hubo un alcalde que era Lino Ceballos en la historia de las gigantillas, que pues en aquellos aires de modernidad de finales del siglo que empezaban pues eso, a intentar a cambiar un poco lo que es la forma de entenderse de las costumbres antiguas, pues pensaban que estaban pasadas de moda y las mandaron pues eso a subasta y se perdieron sí. estos gigantes. Luego salieron otros, no con el mismo arraigo que tenían antes, ni tuvieron la misma suerte. Y a finales, y en 2008, me parece recordar, que es la fecha sí. en la que se recuperaron estos gigantes a través del Ayuntamiento de Santander y de un grupo de gente, y Javichu y yo, vaya, que luchamos uh-huh. por este proyecto para que saliese adelante. Y todas las semanas grandes, normalmente, en la fiesta de Santiago, como era costumbre desde siempre, pues salen a festejarlo junto a los santanderinos, estos gigantes. ¿Cuál es la fecha más inmediata que van a salir? ¿Los gigantes? Sí. Santiago. Santiago. No está confirmado porque esto porque todo es así, pero todo. Santiago, aunque algún año se ha tocado el barrio pesquero. Sí. Sí. En el Carmen. Por costumbre, vale. El día del chupinazo, siempre estamos ahí, al lado en la plaza del ayuntamiento. Junto al alcalde para que diga bien las cosas que tenga que decir para animar a la gente. Bueno, como nos ha encantado este tema en directo, este Pasacalles de Castro, yo creo que merece la pena seguir escuchándoles. Sí. Y escuchar además, nos han puesto la miel en los labios hablando de las gigantillas y que ellos tocaban antiguamente, ellos y los tamborileros antiguos, para que bailasen las gigantillas, así que vamos a escuchar con qué música bailan las gigantillas. Pues esto nos ha dado un aire de lo que realmente se vive allá por la Capi de Cantabria, por Santander, en esas fiestas tan, tan importantes para Santander como son las fiestas de Santiago. Sí, hablábamos antes de la importancia que tenía este instrumento en las zonas costeras, que decías antes que incluso el músico que se ofrecía al Cabildo de Santander para tocar hablaba de lo que era todo el Cantábrico. Pero sin embargo, también hay otras zonas en Cantabria, más al interior, que también ha gozado de este instrumento. Sí, la verdad que ha habido bastantes músicos, por lo menos los que se han recogido a través de la prensa, porque el único que estuvo o que ha estado vivo, mejor dicho, ha sido Vidal Sequilla, que bueno, pues ya falleció hace unos años, y todo lo que se ha investigado después, pues ha sido. Y en Santander, pues sí, estaba afamados fueron Juan Callejo, el tío Sisto, de Juan Gallego. Ahí en el disco se habla un poco de ese músico y de cómo se escribía en la prensa de la época, que ponía en valor este instrumento. Y bueno, no sé si es momento ahora de comentar eso. Hay otros músicos, o ha habido otros músicos tamborileros en Cantabria, por ejemplo, cerca de aquí, aparte del tío Simón, que es el que se recogió a través de la melodía que se ha dado a conocer del pasacalles del tío Simón, también estaba Lin, el de Seña, que tocó con el tío de Vidal Ezequiela, de Daniel Ezequiela, pues antes de la Guerra Civil, y en esa época, pues en la zona de Ramales, estaba aquí en la zona oriental, pues estaba Manuel Manuel Gordón, me parece que era, eso es. 13 le hacían llamar. ¿Mayoritariamente por dónde era? Aparte de la zona costera, como estamos viendo, ¿era sí. la zona de esta, la zona oriental de Cantabria? Más que... Y el campo también. Ah, y campo también. A ver, vamos a puntualizar un poco. Bueno, puntualizar no, a concretar un poco más. Llegaría, en cierto modo. Lo que es la zona del Pas, todo lo que es el río Pas, ese margen de ahí para la zona oriental de Cantabria, ahí podría englobarse incluyendo Santander, que es más o menos lo que es la parte oriental de lo que es de la provincia, que ya se diferencia más de la otra parte, que podía ser, hay una zona, pues eso, intermedia después de Trasmiera, que, pero bueno, sí que ya la parte en la cuenca del Besaya y por ahí se podría decir que obviamente ya tira más, pues, de aquella época de las Asturias de Santillana, y con nuestros otros aires, otros instrumentos que había en la época, como el violín y la pandereta, y que había antes del requinto, y que esta parte del silbo y tamboril se centraría, pues, hasta la zona pasiega y en la zona de campo, que es lo que decía Javichu, no es el silbo de esta morfología, es el... A por menos que se tocó era, es más, la flauta y tamboril, perdón, la flauta y tambor sería en este caso de la zona leonesa, de la tradición que puede haber campo con la zona de Castilla, de Castilla y León y todo eso, y el tamborilero Titusón, se ve que es un tambor diferente. Un instrumento de madera, además. Sí, al igual que el silbo, de madera. Pero ya no de boquilla metálica como es el silbo, sin virolas, eso es, y con un tambor. La diferencia es que es un tambor y otra afinación, y seguramente la flauta sería otra afinación en otro tono más agudo, y tocaba una danza de rueda que era muy popular ahí en la zona de campo. Has hablado de la zona de la Vega de Pas. Queríais también comentarnos, nos está yendo el tiempo, como siempre que estamos aquí a gusto, se nos va pasando la gila, pero luego no os preocupéis que hay posgila, ya os diremos lo que es. Queríais hablarnos un poco de ese taller de iniciación que va a haber, a través de SEL del Pas. Comentarnos un poco qué es SEL del Pas y qué es eso del taller de iniciación de silbo, en junio. SEL del Pas es una asociación cultural de esa zona de allí, de la zona del Pas, y que, bueno, que Javichu y yo, junto con más gente, formamos parte, y bueno, como es habitual ya en años atrás, se hacen unas jornadas de perfeccionamiento de instrumentos, y yo, como este año he entrado a formar parte de esta asociación, propuse, digo, bueno, pues es necesario, o debería ser necesario, no este instrumento, un taller de perfeccionamiento, porque, bueno, ya si no he sabido lo... Se debería saber que es un instrumento que casi no se toca porque la gente no ha cogido el relevo y no hay gente a quien perfeccionar el instrumento, sino que sería hacer un curso de iniciación. Y el día 15 de junio tenemos enclavado esas jornadas, que va a haber más instrumentos y entre ellos va a ser un taller de iniciación del silbo. Eso es un proyecto a realizar, pero ¿tenéis alguno más, Javichu? Coméntanos, ¿algún proyecto así, alguna actuación inmediata? Bueno, salvo la del andamio del día de este sábado en Aredo. Sí, pero con Iris de Rumería, dices. Sí, con Iris de Rumería. ¿Tenéis alguna así prevista? No, ahora de momento, bueno, ya hemos presentado el disco en varios teatros, en varios festivales. Y la verdad es que, bueno, ya lo único que hay ahora en mente es hacer otro. Y porque bueno, no, nos hemos quedado con, otro con disco. Las ganas. Hay una de fecha hacer otro pendiente, o tenemos compromiso en principio. Me imagino que este, si no está confirmado, está a punto de confirmarse, que es en el Arenal. Uh-huh. Que tocaremos ahí, que será la última que tocamos en Penagos, eso uh-huh. es. Y tocaremos ahí a Silvita Morí, Javicho y yo. Bardales. Me dice por aquí Meli, ¿sí? Sí. Bueno. Y proyectos en sí, sí que hay proyectos iniciales en torno, por ejemplo, a Sel del Paz, igual saliéndonos un poco de tal, pero sí que para el próximo año se tiene intención de buscar la manera de ponerse en contacto con las diferentes escuelas para que colaboren, simplemente dándolo a conocer, de hacer una especie de concurso, mejor dicho, un certamen de música popular, uh-huh. para fomentar y crear un sitio donde poder tocar, porque es muy importante el que haya un sitio, no digo está muy bien que haya, y debe haber en los festivales y... Pero también debe ser un sitio donde la gente que tenga inquietud y necesidad. Y un escenario, ¿no? Un sitio donde poder. Yo me acuerdo muchas veces. Que se ha ensayado y se ha investigado que se pueda quedar reflejado. Sí, me acuerdo muchas veces cuando Baby me dijo en su momento, cuando estaba yo con este instrumento, pero tú ¿qué piensas hacer con él? ¿Qué tocas para ti? O tocas claro. para. ¿O quieres tocar para que lo vea el resto? Claro. Y de cierto modo es una cosa. Sí. Compartir. Sí. Compartir la música. Sí, porque la gente, y que la gente pierda el miedo a tocar instrumentos de música tradicional, y el silbu es una cosa muy sencilla, que solo lo único que tener es cogerlo con ganas, con ilusión, y la música te lleva a aprenderlo sin ningún problema. Y de hecho algo estamos haciendo, porque con la presentación que hicimos en Colindres, pues se apuntaron unos cuantos a la escuela, a silbu, así que... Uh-huh. Algo bueno estamos claro, haciendo. Siempre lo hemos dicho, se ama lo que se conoce, lo que es desconocido lógicamente nunca puedes tenerle aprecio. Estamos hablando todo el rato del disco de Iris de Romería, de que también sois vosotros, pero alguien que quiera hacerse con el disco, ¿dónde lo puede conseguir? Pues básicamente discos en sí físicos quedan 26 discos quedan. O sea que está ya y el prosegado prácticamente. Y esos discos están aún por determinar los que vamos a colocar en bibliotecas y en lugares públicos para que luego tengan acceso. Y el que vaya al andamio este fin de semana en alguno habrá, alguno habrá. O sea, y será la última oportunidad. Hay pocos, por lo cual haremos lista del que primero llegue. Menuda oportunidad, porque esto ya es único ya. Si no, Y la intención que teníamos ya por finalizar, por mirar un poco al futuro, el tema de los discos que quedan es acercarnos a los diferentes municipios en los que se tocó este instrumento, hablar con los concejales o con las personas que tengan poder en la sociedad actual, por lo menos para mover los hilos, para que, pues eso, que la música no se pierda, la música tradicional me refiero. Y que intenten potenciar esto y bueno, a ver si buscamos una manera de hacer alguna especie de este taller de jornada de que se va a hacer ese día 15 de junio a través de Sel del Paz, intentar hacer algo parecido a través de las escuelas de folclore, no un curso de 6 meses o de 8 meses que pueda durar un curso entero, pero un taller o algo. Yo en principio, si el tiempo y el trabajo lo permite, yo me ofrezco a todo el que esté interesado en este instrumento que se ponga en contacto conmigo. Sí. Ya que estoy aquí, pues voy a decir mi correo electrónico. Uh-huh. Y pues dile, pues dile. Sí, menos mal que está grabado, espero que lo oigan, porque Javi Corocota con 2 T's @hotmail.com, y ese es el... Atrévete a llamar. Sí. Bueno, ¿qué nos vais a interpretar ahora en directo? Casi ya... Habíais hablado antes de una danza de rueda, de la parte de campo, ¿no? Sí, como vemos que está acabado el tema, vamos a tocar un tema que casi no... que no está en el disco. Oye, como si queréis tocar las jotas de... Sí, vamos a tocar unas, vamos a intentar unas jotas a lo pesado y a lo ligero. Sí. Ya que hay una grabación de Vidal y Sequilla, que por ahí, que se tocó a lo pesado y a lo ligero, y bueno, esta es de otra zona, que se tocaba con flauta travesera en la misma época de este instrumento, pero bueno, y viene al pelo. Uh-huh. Son unas jotas de Puente Arce y Novales, que son conocidas atrás de Luétiga, y un ligero también de Puente Arce, si mal no recuerdo. Y bueno, a rememorar esos aires de romería que gracias a Vidal y Sequilla, cuando le vimos, vino ese nombre. Cuando le preguntamos cómo eran las romerías aquel entonces, y le vimos la cara que tenía él rememorando, se fueron 10 segundos con una cara de ilusión, sí, y alegría, sí, y sí, que sí, quede el recuerdo de esa gente, y esperemos que, bueno, que con esta música, pues eso, alegre a la gente y que nos recuerden como, pues, como lo que somos, unos músicos de a pie que tocamos el silbo y el tamboril, Javichu acompañando como siempre, y a ver qué, cómo queda esto. Estupendo, Javi. Darle ahí caña. Aire. Aire. Bueno, como no lo hemos nombrado apenas esta noche, tenemos la suerte de tener al empresario Laredano. Bueno, empresario lo lleva, lo trabaja muy bien, y además es una persona amable, agradable, simpática, con la que compartir ahí un ratuco. Y del Racing, además. Y de Laredo, ya lo he dicho. Pues tenemos a Carlos Garma, que ha tenido el acierto de traer a esta pareja de músicos, de intérpretes, pues para que durante el sábado estén aquí dando a conocer esas músicas, esos temas, el instrumento, y bueno, amenizándonos esa tarde de sábado. Pero cuéntanos, Carlos, que nos lo decías antes, nos lo apuntamos, pero cuéntanos un poco en qué va a consistir esas actuaciones. Bueno, el evento propiamente dicho es, van a hacer un concierto a partir de las 9:30 en el andamio, y previamente al concierto va a haber un pasacalles desde las 8:30 de la tarde, principalmente por la Rúa Mayor de la Puebla Vieja. Un pasabares, como ellos dicen. Pasacalles. Pero no entrarán en los bares, porque si entran no salen. Luego no llegan a las 9:30 al andamio. Tienen de 8:30 a 9:30 el tiempo suficiente por las rúas de la Puebla Vieja. Ellos sabrán, y a las 9:30 concierto en el andamio. Muy bien, pues entonces, desde las 8:30 os emplazamos a estar por allí. Dime, Javi. Sí, no, quería emplazar también, que no se me olvide, a Esther y a Héctor, que son los dos únicos alumnos de tamboril que hay en Cantabria, de esos dos pequeñines, a ver si les... Bueno, pequeñines, tampoco son tan pequeñines, pero bueno, a ver si sus padres hacen a bien que se acerquen y, eso es, y para, que no, y para que no vivan desfallezcan un poco. Eso es. En el intento de aprender este instrumento. Uh-huh. Y bueno, y animar a todo el mundo que quiera aprenderlo, pues eso, que se acerque o a través de la escuela de Colindres, o a través de mí, o a través de cualquiera que se ponga en contacto con nosotros, que estaremos encantados de enseñarles un poco más de este instrumento. Estupendo, pues muchas gracias por venir y por interpretarnos estos temas en directo y por explicarnos un poco más en qué consiste, pues, la historia, los intérpretes, los temas del silbo y tamboril. Tono, ¿cuál es la solución de esa adivinanza? Bueno, no, no te la voy a dar, la solución, no, porque otra vez. La voy a repetir para sorteamos que otro cuento. Sorteamos otro cuento. Mandarnos un correo a lagila@hotmail.com con la solución. Es muy sencillita, sí. La repito. Dila. Te digo y te repito que si no me adivinas, no vales ni un pito. Uh-huh. ¿Y pues la solución nos la mandáis a lagila@hotmail.com. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya hemos pasado tiempo, sí. Una cosa muy rápida, muy rápida. Algo que nos hayamos dejado en el tintero que queráis dejar, sí. Dime. Una cosa, nos van a acompañar Mario a la guitarra y Sara, pandertera de aquí, de la Edu. Son dos de los miembros de Aires de Romería, que estamos en la banduca, de Iris, ¿sí? Junto con Lidia y junto con Javi con el violín, y Lidia tal, pero bueno. Estupendo. O sea, ya no sois un dúo, ya sois una banduca. Hemos presentado el disco lo presentamos con gente, que esa es la idea, que en un futuro intentemos grabar algo con ellos, ya que están a bien, pues juntaremos y intentar grabar. Una algo. Cosa, en cuanto se vendan esos 26 discos, veo que no hay de más. Momento idea de volver a reeditarlo. Lo siento por vosotros, pero el que lo quiera después de esos 26 tendrá que piratearlo. Lo siento por vosotros. Bueno, o lo reeditáis. La o última ya oportunidad sabéis la van a tener este sábado en el andamio. El andamio, efectivamente. Tono, que nos vamos, que nos mata Noé. Pues Noé del Río San Sebastián. Sino que nos contraten y lo vuelvan a escuchar. Si eso es fácil. Nos contrata Javi Chamí, nosotros lo tocamos en directo, donde sea. Vale, eso es fácil. Y el que lo quiera oír en casa, que os lleve. Noé. Noé del Río San Sebastián. ¿Tendrás ya preparada esa cena? Sí, verdeles y huevas de verde. De diferentes maneras, vale. Pues... Que volvemos el 22 de abril, martes, por cierto. Raro. Yo, curiosamente. 22 de abril, con un tema además muy, muy de fauna. Muy de es? Fauna. Hemos de tocado pocos animales. La Semana Santa. Claro, vamos a hablar Semana Santa no. Del lobo. El lobo, en no la en tradición. Semana Santa. En la tradición. No, en la tradición. El lobo vamos en la tradición. Un animal maldito dentro de nuestros pueblos, sí, dentro de la tradición. Y os podréis preguntar, ¿pero qué voy a contar estos del lobo que tenga que ver con las tradiciones? Pues menos el cuento de Caperucita Roja. Todo lo demás. Bueno, todo no nos va a dar tiempo, porque hay tantísimas cosas acerca del lobo y del miedo que nos provocaba el lobo. Ya veréis qué miedo. Bueno, que os agradecemos que hayáis estado escuchando el programa, que os invitamos a esa fiesta que va a haber el sábado y que... En el andamio, eso es. Y que pues os invitamos también a participar con nosotros este 22 de abril en una gila más. Y nos vamos a despedir, Tono Reguera, no con un tema del dúo, sino que nos vamos a ir y nos vamos a retrotraer en el tiempo y nos vamos a ir a la despedida que hizo el grupo Saltabardales ya hace unos años, que grabaron el disco Por tu puerta voy saliendo. Y en ese disco, pues la última canción, el grupo Saltabardales estaba acompañado por dos músicos también de Laredo, por Íñigo Ansola y Nacho Unzúe, que no sé si han dejado ya de tocar el silbo, pero en aquella ocasión pues Nacho eran ellos. Toca y, sí. Y Íñigo está un poco más dejado, pero bueno. Está en la escuela, pero bueno, realmente le dio caña. No es por ponerlos a ellos, sino porque es para que nuestros oyentes escuchen ese famoso Tío Simón, no cantado, no interpretado vocalmente, sino con los instrumentos que originalmente se tocarían. Pues muchas gracias, os lo decimos a todos. Rodrigo Miguel Gómez Serna, ha sido un placer compartir una gila más contigo. Tono Reguera Menéndez, lo mismo digo, me lo has quitado de la boca. Javier Alonso, muchas gracias por haber venido. Javichu Gómez, igualmente ha sido... Estoy aquí. Así. Se le ve bien a Javichu. Sí, se le ve bien. Meli Ruiz, Carlos Garma, Ángela Ruiz, un placer haber compartido este espacio, esta cocina y este tiempo con todos vosotros. Hasta siempre. Hasta siempre.